Si no fuera por mí, el género sería tan monótono. Yeah, okay, ay. Toma Philly prendido, no me pagan ni con extintor. Soy la obra que nos hace tu pintor. Guitar se retiró, ahora que lo mate el indol. Vamos pa' los estadios, ya rompimos los indol. Y en ninguno confío, acá arriba hace frío. No me rompí con números, que los récords son míos. Vivo en la casa de papel, tengo mucha pasta, tío. Tantos hijos que no sé cómo los crío. Y en los dedos tengo el iPad que rompe el Titanic. Y los mato los socios y quedo blanco como Sammy. Baby, estos colores, culito Murakami. Ahora me doy los 8 de 3 en el Grammy. Y eso no fui yo, eso fue en la academia. El conejo en la vela de la pandemia. No hable mal de mí, cabrón, que sea blasfemia. Me mantengo fiel a Dios, por eso es que me premia, ey. Ya estoy pichando, hablamos ahorita, quieres llegar acá. Dale hola como Rita, cabrón, tú no eres franco. Tampoco de vista, eso tú y yo nos salimos. Con mejores vistas que desde que LeBron se fue. Ya nadie habla de los cops. Con Brady no me hace falta los pads. Mi nombre es grande, se escribe con todo en caps. El MVP, cabrón, lo dice los stats. Y lo tengo dando vueltas como las 10 en el parque. Yo no fallo si quiero escribo como Jim Marker. Porque cuando escribo una barra no se borra. En PR tengo el palabreo, en RD era cotora. Ustedes son calle, yo sin música. Y la lista de los billboard y duros caerán, no hace lógica. Yo no falso eso, es de fábrica. Traje para el estudio, si quieres yo les doy clínica. Que si no fuera por mí, el género sería tan monótono. Si me agregó en el octágono. La baby tuya nunca me habló de ti mientras quemamos. Y pues, ustedes corriendo pa'l gate. Y yo siendo esperar al piloto. No te compares que mi flow es otro. Me pegué sin nunca jugar la loto. Y ahora ando arrebatado como otro. En la buru por el condado. Dando ronda como huevo en el pecado. Con este cielo mi otro donde he llegado. Esto es lo que tengo porque Cristo me lo ha dado. Amén. Ey, y esto es Mati DJ Dani Cejas.